Muy buenas noches, estáis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y esto que escucháis sí es Elvis on Velvet. El programa que de forma constante pero irregular dedica el pistolero zurdo a la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, a la vida de Elvis Presley. Pues sí, aquí estamos de vuelta después de un montón de tiempo que no nos acercamos a estos micros para hablar del rey, para hablar de Elvis. Pues hoy volvemos, hoy en esta tarde-noche ya, fría y lluviosa aquí en Oviedo, víspera de la celebración de la Santísima Concepción de la Virgen María y de la Santísima Concepción de la Constitución Española, tal día como hoy, un 5 de diciembre del año 2014, después de un montón de meses, nos acercamos de nuevo a la vida, obra y milagros de Elvis Presley. Hoy voy a acercar a través de un de estos recopilatorios que de vez en cuando la familia Presley, léase su mujer Priscilla, su hija Lisa Marie y todos aquellos que siguen comiendo del rey después de casi ya 30 y muchos años, casi 40 dentro de poco, de su muerte, siguen viviendo de sus canciones y siguen comiendo gracias a sus canciones, pues de vez en cuando nos sacan algún que otro recopilatorio. En este caso es un recopilatorio titulado Elvis by the Presleys. Viene a ser parte o la banda sonora de un documental grabado en el cual pues se ven tiernas imágenes de Elvis con su familia, Elvis con su mujer, Elvis con su hijo, perdón, con su hija, etcétera, etcétera, etcétera. No pone nada de Elvis o de la mujer de Elvis con su profesor de karate, por ejemplo, y esas cosas, pero bueno. Se trata de hacer un acercamiento hasta a la familia Presley y bueno, le ponen banda sonora. El disco no dejaría de ser un recopilatorio más de los que podemos encontrarnos casi en cualquier tienda de discos que se precie, pero bueno, en este caso viene con dos CDs, el segundo de los cuales pues tiene algunos temas que nunca antes habían sonado. No que nunca hubiesen sonado porque no se hubiesen editado ningún disco, sino porque, bueno, suenan de una forma alternativa o diferente o a la que finalmente salió a la luz. Son versiones que nunca antes habían sido, pues eso, puestas al público, pero de canciones que todos conocemos, ¿no? Como puede ser, pues, desde el Yes of Rock al Too Much Monkey Business, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, vamos a combinar un poco esas 8 canciones Previously Unreleased, como ponen aquí en el disco, previamente, nunca grabadas previamente, con otros 24 temas, de los cuales seleccionaremos algunos, que vienen en el disco 1, que sí son canciones ya mucho más reconocidas del rey del rock and roll. Y no vamos a hablar mucho más porque hoy se trata de escuchar al rey, así que vamos con la primera. Trying to Get to You, la versión grabada en, si no me equivoco, 1956, si no fue un poco antes, Trying to Get to You, en el 1955, el 11 de julio, en los estudios Sam Studios de Memphis, productor e ingeniero Sam Phillips. Vamos con ella. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to reach you, baby, been through. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Do it all, that's exactly what I do. I would travel night and day, and I'd still run all the way, baby, trying to get to you. There was nothing that could hold me or could keep me. I love you. It was he who brought me through. When my way was dark at night, he would shine as bright as light. When I was trying to get to you. Trying to Get to You, un tema que también cantaba por ahí, y muy bien, por cierto, el señor Roy Orbison. Un día vamos a hacer un programa, no tardando, hoy de hecho casi lo hacemos así, un programa de grandes canciones que interpretó Elvis, que no eran de Elvis, que eran de otros autores y que ellos también interpretaron muy bien. Ya, tengo que prepararlo un poquillo, cualquier día os lo acerco aquí a esta Radio Libre, a Radio Cuca, a Radio Libre de Oviedo, 107.3 de la FM, que yo no sé si lo dije antes o no, a través de internet, www.radiocuca.org. Vamos a escuchar ahora uno de estos temas que os decía de este disco 2, de este Elvis by the Presleys. La canción se titula It Could Be the Same Without You. No, nada volverá a ser lo mismo sin ti. Dice aquí en las notas del disco este, el libretillo que iba dentro, que es uno de los cuatro demos conocidos que Elvis grabó con su propio dinero antes de, bueno, de aterrizar en la Sun Records con un contrato, ¿no? Dicen, esta canción es como todo el mundo conocía al Elvis joven en la facultad, cantando en casa y alrededor de, no sé, de la Andre Courts, no sé qué significa esto exactamente. Y dice aquí, como una vez Elvis confesó, yo nunca había cantado una canción rápida en toda mi vida justo antes de grabar el That's All Right Mama. Así que vamos a escuchar uno de los primerísimos temas. Esto posiblemente se ha grabado allá por el 53, 54 como mucho, y ya os digo, no se grabó antes. It Could Be the Same Without You, es una canción lenta de esas que eso Elvis cantaba antes de ser el rey. I could wander the byway But it wouldn't be the same without you. Those familiar old places would just make me blue. 'Cause it wouldn't be the same without you. I wasted my love on a careless romance, but I'd do it again if I had the chance. I could start my life over with somebody new. But it wouldn't be the same without you. Well, I wasted my love on a careless romance, but I'd do it again if I had the chance. I could start my life over with somebody new, but it wouldn't be the same without you. La verdad que era un poco moñas el Elvis, ¿eh? Seguramente se las llevaba de calle, pero antes de ser el rey era el moñas, ¿eh? Menos mal que se cruzó ahí el tal Sam y bueno, le puso un poco las pilas. Aún así hacía canciones así como de quererse mucho y esas cosas y tal. Os voy a poner una que grabó por aquella época también. I want you, I need you, I love you. Hold me close, hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came to me. But now I know that I will go on loving you eternally. Would you please be my own? Never leave me alone, 'cause I die every time we're apart. Without romance, until you came to me. But now I know that I will go on loving you eternally. Won't you please be my own? Never leave me alone, 'cause I die every time. I want you, I need you, I love you. enlazamos con el I Got a Woman. Venga, que esta es un poco más movida. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. A friend indeed. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh, oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. So tenderly, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. She's there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place, right there in the home. I got a woman, way across town. She's a good to me, oh, oh yeah. Say, I got a woman, way across town. She's a good to me, oh yeah. Way across town, she's a good to me. Oh, oh yeah. But don't you know she's all right? She's all right, she's all right. I got a woman. Como es habitual en el Elvis on Velvet, nos pone esta música de transición que suena por detrás. Es el Elvis para bebés, el Elvis para bebés que versionea estas canciones del Rey así, pues eso, para críos. Musiquina suave que nos ayuda a la transición entre temas, entre la potencia vocal del Rey y su música, pues ponemos esto para relajar. Vamos a seguir ahora con esto de estos cortes de ese disco 2 del Elvis by the Presleys, que es pues un outtake del Jailhouse Rock. Yo muchas veces he hablado aquí de las películas de Elvis, he dicho que bueno, pues hay muy pocas que merezcan la pena. Una de ellas es esta, es el Jailhouse Rock, en la cual pues aparece esta canción que es da título a la película también, que para mí y también para seguramente mucha otra gente se puede considerar como el primer videoclip de la historia de la música. Después han dicho muchos otros que primer videoclip ha sido pues uno de Queen, otro de no sé quién, otro de cual, pero para mí en 1956 pues esto es un auténtico videoclip, un trozo de película con su propia coreografía, etcétera, etcétera, y en este caso pues nos traen pues un corte inédito. Las tomas del 3 a 5, vais a ver que repiten varias veces la toma y demás, tiene el valor histórico de su, bueno, pues que es el original del montaje que después se hiciera tan famosa este tema del Rey, posiblemente una de las más conocidas, el Rock de la Cárcel. Ya esa es Rock, ahí vamos con ella. Jailbirds sing, let's rock. Everybody, let's rock. action was a purple gang that run. Everybody let run. Venga, vamos allá con otra toma, que parece que al rey no le gustó mucho esta que acabamos de escuchar. Por aquí es el compañero de Norte Majara, ese galleguín que tenemos exiliado ahí por la zona de Galicia, y el compañero de los capítulos previos de Corinto y Yade. Están diciendo, hostia, vaya bozarrón que saque Quiles. Hoy ponemos una dedicada para vosotros y una canción lenta. Y hoy hay un poco de todo, pero está ya así como muy lenta. Después del subidón del Rock de la Cárcel, vamos a bajar ahí con una de estas canciones de Elvis que canta el desamor. It's Over se titula. Vamos allá con ella. Además, y en directo, ¿oístis? We're not a moving thing, and I could make it stay. This hour of love we share would always be. There'd be no coming day to shine a morning light. Make us realize our night is over. When you walk away from me, There is no place to put my hand except to shade my eyes against the sun that rises over the land. I watch you walk away somehow. I have to let you go, 'cause it's over. If you knew just how I really feel, you might return, and yet there are so many times that people have to love and then forget. Oh, there might have been a way somehow. I have to force myself to say it's over. So I turn my back, turn my collar to the wind, move along in silence, trying not to think at all. I send my feet before me, walk the silent street before me. Now it's over. Time, we're not a moving thing. I can make it stay. This hour of love we share would always be. Be no coming day, shine a morning light, make us realize our night is over. Vamos con el siguiente corte, una canción titulada Anything That's Parts of You. Algo dice algo así como que ningún otro escritor de canciones llegó tanto a las emociones personales de Elvis como Don Robertson, el autor de esta canción. Dicen que después de la sesión Elvis invitó a este hombre, a Don, a su casa para hablar del nuevo disco y de las nuevas canciones de este tipo. Y le preguntó muchas cuestiones acerca de sus letras, intentando estar seguro que entendía totalmente la emoción o los motivos que de la propia canción. Vamos a escucharla. Anything That's Part of You. I'm 2004. Memorize the note you sent. Go all the places that we went. I seem to search the whole day through for anything that's part of you. I kept a ribbon from your hair, a breath of perfume lingers there. It helps to cheer me when I'm blue. Anything that's part of you. Oh, how it hurts to miss you so, when I know to live. What can I take? What can I give? When I'd give all of someone new for anything that's part of you. Una canción realmente, realmente preciosa, y Elvis poniéndolo, poniendo todo su sentimiento, todo su blues en esta canción. Vamos a alternarla con una canción en la que Elvis pone todo su feeling. Pone todo su feeling en la canción. Una canción que puede pasar por una canción de disco allá de los años 70, tardíos 80, quizás. Una canción titulada I Got a Feeling in My Body. Ya veréis qué, qué ritmillo así más funky o no sé muy bien cómo calificarlo. Vamos allá con ella. Musiquina para follar. When Moses walked the children out of Egypt land, said, now don't you worry, we're in the Lord's hands. He's gonna walk beside us, time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. Be like Daniel, and the Lord will help us out. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. We'll be released from all our sorrow, even led alone away. Won't you lift your eyes up, children, look into the sky. Heaven stands before you, gates are open wide. Shelter for the weary, comfort for the weak. Leave the devil's evil sweating on the street. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. My body feels so fine. We'll be released from all our sorrow. Curioso, tenían feeling en el cuerpo y era algo so bad, decían ahí al final de la canción, maldita sea, no lo parecía. Seguimos ahora con estas grabaciones inéditas o raras del Rey, en este caso cantando el Too Much Monkey Business, una canción escrita y también interpretada magistralmente por el Rey del Rock and Roll negro, por el señor Chuck Berry. Un abrazo para aquí al Raposín, si en algún momento escucha este programa, este podcast, que podréis encontrar en a través de Radio Cuca, en los programas grabados de Archive y también en el blog del Pistolero Zurdo, .radiocuca.org, el Pistolero Zurdo, .radiocuca.org, la Radio Kilo, que es Orgasmo, que va a pinchar ahora mismo aquí al al rey. Ya os digo, Too Much Monkey Business. Son varias los cortes que meten en este tema. Vamos a escuchar solo una parte de todo el corte, porque son las tomas de la 4 a la 10 de la sesión en la que se grabó este Too Much Monkey Business de Chuck Berry. Vamos allá. God, before you come to me, you come and me, son of a bitch, you be... Ahí está Elvis calentando la voz, maldita sea, mirad. Talking to me, trying to rock me up a creek, said you can marry, settle down a... I say I'm talking to me, trying to rock me up a creek. If I had, you can pay me next week, too much money. Okay. No se lo pasa bien el rey, ¿eh? Vamos allá. How you doing? Well, wait a minute, you're not gonna do that thing? You're not gonna do that ta-na-na-na-na-na? Okay. Alright. Okay, let's try it the other way. Smiling, you will steal your heart away. Oh, shit. Why I killed the boy. Who ever heard of him? Help him, somebody. God almighty. Hello, matey. Why, turn on the mic. The boy's squirrely. Why? He's getting that way. Oh. Who ever heard of it? A one and a one and a pig. Now. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde haired, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, or write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Payphone, something wrong, dime gone, will mail order, suit operator for telling me a tale. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Been to Vietnam, been a fighting in the war. Army bunk, army chow, army clothes, army car. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Yeah. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, dollar gas. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde haired, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, or write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Too much monkey business. Too much monkey business. continuamos con otro de estos temas. En este caso, dice aquí el disco que es una grabación privada, private recording, dicen aquí. Es el tema de Baby, What You Want Me To Do, una canción, bueno, pues de Jimmy Reed, un artista de rhythm and blues, del cual Elvis pues dice aquí que está bastante fascinado. Esta canción, efectivamente, le va a comentar y aparece también aquí reflejado en el disco, fue tocada por Elvis en el legendario especial de televisión, el 68 Comeback Special, que sonó aquí ya tantísimas veces, y exactamente, la canta ahí en esa jam session que se improvisa en medio del concierto y con sus músicos de cabecera. En este caso, pues es una grabación privada. Baby, what do you want me to do? Vamos con otra canción. Si en esta se preguntaba qué era lo que tenía que hacer para conquistar a esa chica, en esta le dice a su chica que perdieron ese feeling que existía amoroso. Vamos allá. You have lost that love feeling. Una canción ahí de los años 70 más o menos que realmente brutal. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. Baby, I know it. Ooh, ooh, ooh. Yeah. There's no tenderness in your eyes when I reach out for you. Girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Vamos a escuchar ahora I'm so lonesome I could cry. Estoy tan solo que podría llorar. Elvis había cantado esta canción en el Aloha from Hawaii allá por 1973, el show retransmitido a través de vía satélite a todo el mundo, pero evidentemente era una canción que conocía desde muchos años antes, cuando la había escrito Hank Williams, uno de los más reconocidos intérpretes del country en Estados Unidos. Esta versión que vamos a escuchar fue grabada junto con la anterior que escuchamos, el Baby What Do You Want Me To Do, en la casa de los padres de Lisa y Sam Thompson en Memphis, allá por finales de 1973, hace ya 41 años. Linda había sido la novia de Elvis durante muchos años, y su hermano Sam pues fue lo suficiente vivo como para poner una grabadora ahí a funcionar y recoger ese tema que escuchamos antes y este que vamos a escuchar ahora. I'm so lonesome que I could cry, que podría llorar. Estoy tan solo que podría llorar. Vamos allá. I'm so lonesome. Did you ever see the night so bright when clouds go adrift? Behind the clouds to hang its head and cry. silence of a falling star lights up a purple sky. And as I wander where you are, I'm so lonesome. Robin weep when leaves go drifting by. It means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. Estamos aquí escuchando música gorda, haciendo que acople todos los canales de esta puta mesa que nos vuelve locos cada vez que nos enfrentamos a ella. Seguimos con el rey, seguimos con Elvis. En este caso vamos a escuchar el Steamroller Blues, grabada ya por 1973. En directo también. Vamos allá. Estoy en música negra, hermano. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul some sweet rock and roll. I'm a seaman mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a seaman mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a demolition derby, a hefty hog, steaming job. Thank you. Bueno, y vamos a acabar ya por hoy el homenaje que el pistolero zurdo le ha dedicado al rey del rock and roll, a Elvis Presley, en el Elvis on Velvet, este programa irregular pero constante que en las ondas libres de Oviedo, en Radio Cuca, pues os acerca el pistolero zurdo. Cerramos con una canción titulada Blue Christmas. Es un disco de platino certificado por la RIAA y varias veces disco platino también en otros varios álbumes. Esta canción ha vendido más de 25 millones de copias a lo largo de Estados Unidos. Como su popularidad era tan grande independientemente de la época del año, pues Elvis no tenía ningún problema en cantarla, pues así fuera Navidades, así no lo fueran. En concreto, esta canción fue grabada en Norman, Oklahoma, el 26 de marzo de 1977, en uno de sus últimos giras, de uno de sus últimos tours que hizo Elvis en el año en que murió. Y como ya estamos en diciembre, y bueno, que esta canción pueda ser aquí, como dice en el libreto, atemporal, porque la cantaba cuando le diera la gana, pues arrancamos ya el periodo navideño. Seguís en la compañía de Radio Cuca, nos escuchamos en las ondas libres de Oviedo. Good gosh. I get it. Oh, flat. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas, a Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas. I said I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas.